amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito de la mañana y el vermú con soda en una tardecita de verano. Y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Aquí Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Hola, Sofi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, nos falta un integrante acá que está por llegar. Sí, dice que está llegando. Llegando, Jime. Ay, qué día tan especial hoy. Yo voy a decir lo primero que veo de especial en este día de hoy. Sí. Es que por primera vez desde que empezamos el programa hay luz afuera. Bien. No, el primer día que empezamos no, me parece que ya no. Vemos por la ventana y hay claridad. O sea, se acerca la primavera, chiquis. Excelente. O sea, a mí me cambia el humor completamente. Podríamos decir que estamos pasando el invierno. Que se está pasando. Se está yendo. Programa número 22. Sí, Dani. Dice que sí, Dani. 22 programas de Amargos y Obreros aquí por Radio Identia Comunitaria, que nos abraza como siempre. Está tan lindo este estudio, tan linda la biblioteca. ¿Cómo amo la biblioteca? Estoy en un momento de enamoradísimo. Hoy siento mucho amor por todo. Bueno, o sea, bien. Sí, contanos, ¿querés? No, y resulta, parece como un disco rayado, pero todos los miércoles llego a eso de las 5 menos cuarto a la biblioteca y de repente está el grupo de voluntariado de orden de libros, dirigido, coordinado por el queridísimo Hernán Ale, que son las 6:30 de la mañana, un día cualquiera, y está en la biblioteca. Son las 13:45 y está en la biblioteca. Hernán aparece siempre para ir acomodando libros. Está ahí Slosval, Gloria, Estela y varios más. Pero bueno, ahí hoy los encontré a ellos. Y están haciendo un laburazo, che. Increíble. ¿Viste algo nuevo hoy? Sí, vi ¿qué? Mucho espacio nuevo. Okay. Hay espacio nuevo. Fundamentalmente libros no. Ayer creo que sí encontramos. Ay, ahora se me pasó, pero un clásico así, unos tomos gigantes. Yo hoy me encargué un poquito de reacomodar la parte de biblioteca infantil, que estaba también bastante desordenada, por decir. Es la que más movimiento tiene. Igual. Ordena. Bienvenida a la Argentina, Jimena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá voy, ¿estoy bien? Sí, ese es tu lugar. Hola, me atrasé porque tuve que ir a Salumi a comprar. ¿Tuviste que ir a Salumi? Tuve ahí el requerimiento, no me pude negar. Salumi es, creo que son los mejores fiambres de la Villa de Merlo, así que bueno, nada, acá estamos. No, ¿nos querrá hacer una publi ya que estamos? ¿No? Claro, y porque estamos. Bueno, sí, igual. Concuerdo que Salumi. Sí, era necesario. Terrible. Y no, bueno, quería interrumpir igual. Sí. No, estaba contando de lo enamorado que estoy en el día de hoy. Ah, ya. Sí. Okay. Entré a la biblioteca y me puse a trabajar junto con el equipo. Okay. Hoy también en esto de armar lazos con otras organizaciones, Recuperadores Merlinos hoy se acercó a la biblioteca. Hermoso. Y nos ayudamos. Así, ellos tienen nueva materia prima, nosotros sacamos cosas para liberar un poco de espacio, ¿no? Mucha revista, mucho apunte, mucha cosa vieja. Fotocopia. Copia. Y entonces se llevaron un camionazo, no sé con qué vinieron, pero... Sí, vienen con un camioncito bastante grande, para que no se asusten, lo que se llevan son, sí, fotocopias o cosas que, no sé, hay tesis de... Sí, Windows 94 también. Windows 94, sí. En todos fotocopia. Los sí. Sí, todos. Sí. Sí, no sé cuál fue el primer Windows que existió, pero estaban todos. Sí, sí. Claro, ya que es como un punto que ni siquiera es archivo de... histórico, claro. Porque de repente hay revistas que son de, no sé, de educación o cosas así, de los 50, y decís, bueno, esto ya pasa a ser material de archivo histórico. No, no, estas son como cosas... revistas de Clarín de cómo usar el Windows 94. Claro. Así que, bueno, tenemos un poco más de espacio que... justamente por el gran movimiento que está teniendo la biblioteca a través del grupo de voluntariado de Orden de Libros, hoy se volvió a llenar el mismo espacio, nuestro pasillo se volvió a llenar de libros. Así que sí, el pedido para lo que es el voluntariado, me piden cajas, buenas cajas. Cajas. Unas cajas piolas, así tipo que... de bananas, ese estilo. Sí, sí, cajas porque no todos los libros van pueden ir en los estantes. Estamos falto de estantes, pero todavía estamos en el movimiento de lo que es la biblioteca, en el diseño. Entonces estamos faltos ahí de estanterías. Y en principio, para hacer lugar necesitamos mover libros, y para mover libros necesitamos cajas. Entonces vamos a hacer dos pedidos. Sí. En este mismísimo instante. Vamos a pedir cajas, pero no una... las buenas cajas, ¿no? Estoy haciendo... Nadie me está viendo. Estoy haciendo tipo las buenas sí. cajas. No, pero cajas de bananas, cajas esas así contundentes. Y si tienen estanterías en sus casas, sí... tienen bibliotecas que ya no estén en desuso, o que les den muchas ganas de donarlo a la biblioteca, las recibiremos con muchísimo amor. Sí, sí, sí. Así está la mayoría de los libros a exposición, que es lo que también queremos. Así que nada, un trabajazo total. Biblioteca que también este fin de semana tuvo bastante movimiento. Recibimos a Martín Neri y fue muy hermoso lo que sucedió ese día. Bueno, estuvieron con la Yanni, la Silvi, que otro hermosor. Yanni Luis, Silvina Zavala, sí. Bueno, sí, completamos nombres. Así. Muy merlo lo que acabo de hacer. Busquen. Yanni tiene un par de discos ahí. Hermosísimos. Bueno, estuvo el Pucci también en banda y fue muy acogedor todo, como unas ganas de que no se termine y seguir escuchando y seguir ahí volando en ese... Era como todo muy... místico. No, amoroso. Como algo del amor, ¿entendés? Volvemos, estamos enamorados. Bueno, por ahí podía ser amoroso, místico, amoroso. No, es que místico me suena a otro viaje. Como okay. que era algo desde el abrazarnos, desde sensible. Abrazarnos también en el contexto en el que estábamos, como que... Algo un poquito anticipó, ¿no? Martín Neri en la entrevista, como un poco de esa sensación. Sí, y estuvo. Y quiere volver Martín, así que lo recibiremos cuando tenga ganas. Se fue muy contento del espacio, así que, bueno, ahí estamos para volver a recibirle. Y el sábado... una fotaza de ese seminario, de ese taller de cerámica que hubo. Unas ganas de tener una estatuilla de poder tengo ahora. ¿Viste? Sí, parece que estaba bueno, en serio. Ahí estuvo Juli de Hakuna Cerámica Artesanal. Hakuna, sí, me confirmó que era Hakuna de Hakuna Matata. Perfecto. Tuvo ahí su grupo, su taller, quedaron prendidos a fuego, parece. Y hay posibilidad de que esto siga. Perfecto. Vamos a estar ahí charlando un poquito y viendo cómo sigue, porque la verdad que estuvo muy, muy lindo. Hubo gente que se quedó sin posibilidad de hacerlo, así que quizás se repita también este mismo taller, o quizás hayan algunos otros. Pero bueno, esto, la biblioteca sigue activa, los domingos como siempre, lúdicos de la sierra juntándose a jugar. Así que todos los días suceden cosas. Los talleres están ahí muy activos. Ahora en septiembre arrancan varios, ¿no? Sí. Talleres. Arranca el de Mariano Melidón, el taller de dibujo para niñeces los miércoles. Va a armar dos grupos, uno para más pequeñas y otro para más grandes. Está todo en el Instagram, igual en Biblioteca Popular Agüero. Ahí pueden ir a chusmear todos los talleres que hay. En destacadas están todos los talleres que están activos, funcionando en este momento. Así que ahí está. ¿Y arranca uno de escritura o algo narrativo? Yo estoy delirando. No, estás delirando. No hice flyer todavía. No estás delirando. Pero por ahí lo podemos promocionar la semana que viene cuando tengamos bien la info. Bien. Pero sí va a arrancar seguramente los miércoles también o un taller de escritura. Hermoso. Sí, se empieza a poblar un poquito más los miércoles, que viene muy activo con el voluntariado. Y queremos ahí que los talleres también estén bien activos. ¿Y tenemos ya para confirmar lo que se viene a fin de mes? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, se está trabajando en el... ¿Qué mesesazo septiembre? Septiembre, agarrate. ¿Septiembre dijiste? Sí, lo dije a propósito. Ok. Jamás podría... Creo que no podría vincularme con una persona que diga septiembre. Hoy WhatsApp... WhatsApp. Eso te lo perdono porque, o sea, lo dije tengo bien, mucho. Boluda. WhatsApp. Dije WhatsApp y después lo volví a decir graciosamente, Jimena. A veces si te escapa lo decís WhatsApp, en serio. WhatsApp, así sin T. Claro, pero eso es Sofi le pone P. WhatsApp. Ah, WhatsApp. Le pongo P. Te voy a grabar. No le pongo P. Bueno. De hecho, Daniela el otro día me dijo, o fue Bianca, ¿quién fue como diciendo? Qué bien que lo dijiste. Sos una de las pocas personas que dice como un WhatsApp es que como es. Es que mi papá es profesora de inglés. Entonces es que yo lo digo WhatsApp. Puedo elegir. Bueno, no importa. Lo que digo es que WhatsApp, ahora lo voy a decir así, me puso septiembre. Me corrigió septiembre y me puso septiembre. ¿Qué haces? Qué falta de respeto. ¿Qué haces? Me enojé. Irrespetuoso. Maleducado. Maleducado. No, está mal. Bueno, septiembre se viene muy afiladísimo. Y está por salir, tipo ya, en mañana pasado, la difusión de un taller lúdico, vocal, no sé ni, tiene un nombre maravilloso de todas las palabras que nos gustan, de las chicas de La Colmena, que es una agrupación, un ensamble de voces increíble que vienen para el fin de semana locardo del 26, 27 y 28 de septiembre. Van a estar en el festival que va a suceder en Cortaderas, en el hostel, que también se llama La Colmena. Pulso Común se llama. Pulso Común, el festi que cumplen un año. Va a venir nada más y nada menos que Dura Tierra a ese festival. La van a compartir también con las chicas de La Colmena. Pero se vienen un día antes algunas de ellas que vienen haciendo talleres y encuentros así más lúdicos, plenamente lúdicos. Y aparte estoy hablando con ellas y viste cuando hablas y te das cuenta que está como el mismo código, como que son una y dices, sí, eras bueno, no, pero que nadie se quede afuera, no, hagámoslo a la gorra. Y yo diciendo, pero pongamos un sugerido, pero hagámoslo a la gorra y veamos como, bueno, muy, muy amoroso. Y yo me quiero anotar a hacerlo. Bien. ¿Hay que anotarse previamente? Sí, hasta con un formulario. Ahora cuando salga todo, va a estar ahí bien toda la información. Y además, entre quienes participen, se van a sortear dos entradas para el festival del 27, que va a ser el otro día. Hermoso. Así que una chochera con esa fecha. Bueno, vamos a tener que empezar a pasar unos temitas de La Colmena. Sí. Así empiezan, quienes no las conocen pueden empezar a conocerlas. Está linda, un fin de semana hermoso. Y el domingo que va a estar Agarrate Catalina. Falta un mes para el Pulso Común. Porque hoy es 27. Sí, la Dani hace caras como Agarrate. Sí, va a estar picado septiembre. ¿Cómo llegamos, no? Sí, y hoy es 38 de agosto. Y los cumpleaños. Sí. Che, no, es 27 de agosto y es un día muy importante. Sí. ¿Por qué? Hoy es el Día Nacional de la Radio. ¡Mentira! No. Tomá pa' vos. Dice día... ¿Vos viste todos los autos que hay acá afuera? Sí. Hay un cumpleaños, el cumpleaños de las radios. Parece que no, Dani me tiró la data de que no tenía que ver con un cumpleaños. Pero resulta que es el día de la radiofusión argentina, porque un 27 de agosto de 1920, es decir, hace 105 años, okay, la Sociedad Radio Argentina efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica. Ay, sí. Radiofónica, me siento que estaban todos hablando así afónico. Perdón, pensé en eso, qué estúpida. Pero lo pensé, viste, lo asocié inmediatamente. No, está bien igual. Bueno, bien. Te pido perdón. Perdón por ese chiste malísimo. Así que, bueno, estamos cumpliendo 105 años haciéndole honor a la gracias, radio. Gracias, Dani, gracias por reír. Dani me sigue. Pará, me acabo de reír tarde, pero me reí. ¿Le estamos haciendo honor a la radio? tengo serias dudas. Signo de pregunta. ¿Estaremos haciéndole honor? Estamos haciendo honor. Che, hoy tenemos un programa. ¿Hoy tenemos un programa? Sí. Sí, como todos los miércoles. Pero, nos pintó una... El otro día estábamos comiendo un asadito. Porque estábamos qué haciendo buen un asado. Asado, Qué buen la verdad asado. Que sí. ¿Quién hizo el asado? fue la primera vez que cociné un lomo a la parrilla. Me estaba. Para mí. Fue... 28 de agosto y comimos lomo a la parrilla, sí. Chiquis. O sea, considero. Bueno, pero tengo mi hipótesis, que para mí es, la voy a defender a muerte, que es uno compra lomo y garantiza un gran pedazo de carne. Y si compras otras cosas, quizás te sale un poco menos. Pero tenés pero, grasita. No, a vos porque no tenés grasita. A mí no me gusta la grasa en el asado, pero si no es puro hueso, pura grasa y comprar, bueno, yo voy a seguir militando en el pedazo de carne. Bueno, y estábamos comiendo ese asado. ¿Y qué nos pasó, Sofita? No sé qué nos pasó, pero de repente nos agarró como... ¿empezamos? Como San Martín, ¿no? Sí, San Martín medio... estaba en la mesa sentado, vino con madre. Estaba sentado con Maradona al lado. Igual, vino Maradona, como San Martín. Y empezamos a hablar de fútbol. Y nos metimos en esa... fútbol, mundiales. Claro, charlamos sobre el Mundial de Brasil y que resulta que vos fuiste al Mundial. Resulta que fui al Mundial en un Fiat Uno. En un Fiat Uno, que durmieron en carpa en un corsódromo, que los argentinos hacían al lado piquete. De la barra brava de Tigre. Qué lindo, qué lindo. Van apareciendo datos. Buenas anécdotas, parece sí. Que la barra brava de Tigre es copada, de... gauchita. La barra brava de Tigre aparecía siempre que vos destapás una birra y te aparecía uno al lado, boludo. Era como... Me lo imagino como re aparte todo el estereotipo de un barra brava de Tigre, no sé, como gorrito, ¿no? Sí. Como todo el outfit. Con hermosa. Un bombo te apareció. Era re goma. Era el despertador. Bueno, y así empezamos a hablar de fútbol y nada, nos manejamos y decidimos que este programa iba a ser de fútbol. Sí, el fútbol ahí atravesado como siempre por la literatura, por la política, ¿no? Y también charlar un poco de qué significa, o por lo menos qué nos significa a nosotros. El fútbol en nuestra vida cotidiana, cómo lo vemos en relación a la cultura popular, ¿no? Y también habíamos estado hablando de San Martín en el programa anterior, que era como el día de nuestro prócer reina, y era como, bueno, ¿cuándo aparece lo patriótico? Y nos aparece cuando... ¿Qué el prócer reina es buenísimo. Sí. El prócer reina. Sí. Agradezcan que no volvían a mencionar su sable corvo. O sea, por lo menos le dije reina. Bien. Bueno, y estábamos como pensando un poco cuándo aparecía lo patriótico. Uh-huh. Y la bandera, como que... El himno. Cuando todo ese final que siempre lo cortan porque dura 2 horas nuestro himno y el... Es toda esa euforia, esa... Sale el patriotismo. Sí, San Martín. Me sale el sable corvo. Me sale... Ay, Sofita, sí, ese vigor patriótico. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso un poco el próximo bloque. Siempre volviendo. Esas casualidades de la vida que vamos a hablar de fútbol y en la biblioteca de repente haciendo espacio que aparece, por ejemplo, para que lo pueden venir a buscar a la biblioteca, un librazo que se llama Historia del fútbol amateur en la Argentina de Jorge Iwanczuk. Tremendo. Unos datos increíbles. Unas fotos hermosas. Unas fotos. Así que vamos a estar charlando un poco con este libro y con varios autores, obviamente, que trabajan sobre el fútbol. Después de escuchar ya... Espera. Todavía no. Ah, porque tenemos una consigna. Y sí, porque claro, resulta que el fútbol nos une un montón. Entonces, si hay alguien ahí escuchando y nos quiere contar ahí como anécdotas... Dijimos ayer... Patria, fútbol y familia. Sale ese afiche para la Biblia. Patria, fútbol y familia. Tremendo. Nos pueden mandar mensajes al 2664-003011. ¿Podemos decir algún ejemplo de qué significa esto de consigna patria, fútbol y familia? Como para tirar unas puntas. ¿Qué se imaginan en cuanto a consignas? Anécdotas. Claro. ¿Cómo puedo tirar una anécdota ahora? No, esto de... Yo lo que me imagino, por ejemplo, es el cuadro de cuando... De que el abuelo y el abuelo que lo ¿Puedo hizo... ¿Puedo contar una, querés? Dale. Bueno, mi hermano era... toda mi familia de Ferro. O sea, mi familia de mi viejo, ¿no? Mi viejo era de Ferro, mi abuelo de Ferro, mi tío de Ferro, vivían en Caballito, a 3 cuadras de la cancha de Ferro. Creo que mi abuelo había jugado en Ferro también. Ballero. Y sí, claro. Puntero izquierdo. Seguro. Bueno, cuestión. ¿Es real? No. ¡Ay, boludo! ¿En serio? No sé nada. Bueno, fútbol, así que cuestión. Fede, 3 años, dice. Tenía todo el equipito de Ferro, todo. Ay, chuchito. Estaba mirando Ferro San Lorenzo, Ferro perdía siempre. Y sí. No, y le dijo, ganó San Lorenzo, obviamente. Ferro San Lorenzo, y dijo, me voy a hacer de San Lorenzo. Ay, ¿y sucedió? Y a partir de ahí se hizo de San Lorenzo. Y mi viejo siempre simpatizó un poco con San Lorenzo porque Ferro siempre estaba en la B. Entonces, como que ahí empezaron a seguir a San Lorenzo más fehacientemente. Y, bueno, y hubo un contagio. Ahí y hubo un contagio, pero... Bien. Mi hermano como que decidió que íbamos a hacer San Lorenzo y así. Bueno, en cambio de equipos, acá estamos. Toda mi familia es completamente de River. Bueno, el 99% de las familias de River. Tanto que el abuelo, tengo acá a mi madre que está de oyente estrella, tiene el carnet de socio vitalicio, tipo esos que, tipo la fotito pegada, como muy, muy lindo. Brilla. Y resulta que Agus, el más chiquitito, se hizo de Vélez. Bien, así me ibas a decir de Boca, de Vélez. De Vélez, fue a la escuela de Vélez, sí. Fue al secundario ahí que era cerca de casa. Y, pero no te puedo explicar el nivel de Vélez que des. O sea, va todos, tipo socios, se junta con los pibes en la puerta, hacen el asado, están todos... Tiene un tatuaje en la panza que yo no te puedo explicar el tamaño. Es como un tamaño de melón gigante que dice la sigla de Vélez. Mira. Y tiene todo el conjunto. Y el tipo anda, tiene hasta el gorro. Era como un hincha de tigre. Con el bombo. Con el bombo. Está anda todo luqueado por la vida de Vélez. Así que sí giró. Y bueno, tenemos uno de Vélez en la familia. Bueno, esas anécdotas pueden Bien. Mandar u otras que se les ocurran, más graciosas también. Vamos entonces con una musiquita y nos metemos a pleno con el Fobal, sí, el 1. Abran cancha, que venimos los dos nadie, los que estamos orgullosos de no ser aristócratas sin sed ni hambre de gloria. Le escapamos a la victoria por el gusto de perder. Aquí vamos los que nunca fuimos nada, los que odiamos la palabra vencedor. Pa' infelices fueron hechos los primeros, proletario jornalero de ser cada día mejor. Adversario más temible, porque somos infalibles al momento de fallar. Cuando un gol es de rebote no se grita, y si es lindo con la mano vale igual. toda punta. Hoy jugamos como nunca y perdimos como siempre. Contrario, por honor pateamos afuera los penales. Nuestro día es el día del arquero, no nos saquen del potrero para llevarnos a un mundial. Nos tiramos para ver qué bien caemos, protestamos y nos cobran la infracción. Segundo, griten luces de este mundo, al triunfo nunca más. Con lechuga entre los dientes, nuestra voz de toda junta. Hoy jugamos como nunca y perdimos como siempre. Es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol cada vez es menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles. 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura. Pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre ¡gol! En la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre y la multitud delira. Y el estadio se olvida de que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire. El gol de Galeano, por supuesto. Galeano, bueno, ya no hay nada para descubrir. Lo hemos traído un montón de veces y en este caso también en el libro El Fútbol. A Sol y Sombra, tremendo librazo ese. Es un tremendo libro. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Buena voz. Hubiese sido interesante escuchar a Galeano relatando un partidito de fútbol. Sí. A mí, ¿sabes qué? Cada vez que leo algo de Galeano, en mi cerebro, es con la voz. Lo estoy leyendo con su voz. Se lo está leyendo. Y me gustaría poder sacarla por mi voz, ¿entendés? Como poder sacar un botoncito y corta un cachito, Eduardo. Poder sacar claro. Su voz por mi garganta. Ah, no, te entendía como tipo que estabas... tener un botoncito donde... De cambiar voces. En este momento tengo la voz de Galeano. Ah, claro. No, te entendía como que no podías leer otra... escuchar otra voz. No, claro, me pero la es escucho un buen Sarasa, ¿sabes? Y me gustaría poder sacar su voz. Sería un poco raro igual. Es que me parece muy sexy la voz de Galeano. No sé cómo quedaría en voz igual. No, a mí no, seguro que no. Un día llega Sofi y saca la voz de Galeano, boluda. O sea, me pasan cosas. Bueno, epa, se picarda. Perdón, estoy distrayendo. El fútbol. Estoy distrayendo. El fulbo. Bueno. ¿Cuántas formas hay de decirle, no? Al fútbol. ¿El fulbito? Sí, el fulbito. Esta cosa de la L ahí en el medio. El fóbal. Sí. Claro, los viejos le decían el fóbal. El fóbal. Pero que tiene que ver con el fútbol. ¿Fútbol? Impresionante. ¿Qué onda el fútbol en tu día, Ezequiel? Bastante columna vertebral. ¿Sí? Sí, sí. Mira. No parece, pero sí. No. No, es que desde eso también, desde niño, en esta cosa de la herencia, ajá, ¿no? Como una situación de herencia, en mi caso, de Boca. Boca. Era la misma tonalidad, sí, que el Papa. Sí, qué sé yo, y encima, o sea, soy bastante joven, me considero bastante joven, o sea, mi joven es 32 años. En mi infancia, desde que tuve un poco de memoria, fue como el mejor momento de Boca, uno de los mejores momentos de Boca en la historia. Sí, o sea, estamos hablando 98, 99, 2000, 2001, campeón de absolutamente todo. Sí, claro. No eras como el hermano de Sofi, pobre, que perdía todo el tiempo. Palermo, Riquelme, el Negro Ibarra, los mellizos, Córdoba, Serna. Sí. Era como... Una fiesta. Era toda una fiesta. Así que era fácil. La verdad que la tuve fácil en ese sentido. Y alimentó bastante esto, la pasión. Recién hablábamos con Dani. Me preguntaba sobre el Mundial 90 y le dije, bueno, yo no había nacido. Aún. Yo estaba naciendo. Claro. O sea, en realidad no había nacido todavía. Porque nací en octubre. Sí. Pero, por ejemplo, mi primer flash así más a nivel selección argentina es el Mundial 98. Francia. Yo es el que primero me acuerdo. Yo antes tampoco me acuerdo. El burrito 98. Ortega, Batistuta, como. Sí. Era el pajarito ese, era la mascota del Mundial. Sí. ¿Tuvieron ustedes esos muñequitos? Los Los que tenían el lo verde abajo y eran cabezones. Los cabezones. Sí, rey, teníamos toda la colección con mi hermano. Bien. Sí. ¿No? No, yo estoy pintada, chiquillos. Ni mate les puedo hacer porque no lo traje. Ni vino, trajiste. Pero ni vino. Tremendo. Pero tengo un salamín en el El álbum de fútbol. O sea, hay mucha cosa. Muy mujer igual en esa. O sea, mi hermano coleccionaba las figuritas. Yo no. Yo no podía. Bien. Sí, me acuerdo canciones de mundiales. Por ejemplo. Vamos, va. Qué estúpida que sos. No, como, no sé, la de tipo el Waka Waka y esas cosas me refería. Canciones oficiales. No, ahora me inhibiste, no te las voy a cantar. Acepto que me corresponde bullying el día de hoy en este programa, así que voy a transitarlo aceptando el bullying. Está bien, lo merezco. También charlábamos recién con Dani como tanta cantidad de cosas, de aspectos distintos atraviesa el fútbol, ¿no? Ya sea a nivel esto, ahora como lo conocemos o hace tiempo ya, a nivel esto negocio y lo profesional y que se transformó en un trabajo para miles y miles de personas. Pero también a nivel más acá, el amateurismo, ¿no? Como esta cosa de juntarse a jugar al fútbol como una actividad deportiva, social, cultural, lúdica. Sí, también que no sé, algo que no hablamos, pero ¿qué pasa en lugares más pequeños como el pueblo en el que vivimos, la ciudad en el que vivimos? Tipo, bueno, ¿qué pasa cuando juega San Martín con Casino en Merlo, entendés? Uh-huh. Se reparaliza un poco la cosa, como la gente va a ver el partido, como no nosotros porque por ahí no curtimos de esa, pero hay como toda una movida alrededor. Sí, que cada... Hay una removida, se matan a veces, chiquitos. Inclusive cada pueblo... Bueno, la violencia existe todo el tiempo. Inclusive cada pueblo tiene eso, su club. El Caju ahí en Carpintería, Los Moyos, no me acuerdo cómo se llama. Onda, el de Cortaderas, que es como una filial de Vélez. No estoy muy al tanto de los campeonatos más... de acá. No. Los regionales. Y es más, entiendo que es tipo hacen lo mismo que en educación, jurisdicción Junín. Tipo entiendo. Región 4. Sí, claro. Región 4 de fútbol. O sea, tipo juegan con Carán, con Tilizarao, así. Bueno, justo ahí que Jimen traía lo de la violencia en el fútbol, tenemos otro libro que está en la Biblia. Sí. Crónicas del aguante, fútbol, violencia y política. No sabemos bien qué onda, no lo pudimos ojear bien, pero Sí, es un análisis más sociológico. Más sociológico. Sí, y que bueno, es justamente una de las posibles análisis. La idea acá en realidad es más como es esto, que tratar de ir dilucidando qué significa este fútbol a nivel más popular, social, lo que implica, ¿no? Y eso, estuvimos indagando también a nivel historia, ¿no? Desde dónde viene el fútbol con, justamente como nombraba antes, el ¿cómo se dice en inglés? Por favor, las... Fútbol. Fútbol sofisticado. Ah, bueno, por eso, un poco más sofisticado la cosa. Y estos ingleses, y justamente en este libro que nombraba antes del amateur, nada, ves los primeros nombres y son todos apellidos ingleses que jugaban acá en Argentina. Ayer repasábamos, ¿no? ¿En qué año se jugó el primer partido de fútbol? Había dicho. En realidad, como que es medio difícil el primer partido, pero sí cuando se empezó a arreglar, cuando empezaron a poner, hacer reglas oficiales de la Football Association en 1863, sobre todo para diferenciarlo de otros deportes y qué sé yo, del rugby más que nada. Y tengo una serie para recomendar que está en Netflix, que es re linda, aparte a mí me encantan las cosas así como de época, que se llama El Juego de Caballeros. Y lo que va a mostrar es medio como los inicios, cuando se empezaba a reglar y hacer torneos como más oficiales. Y eran tipo antes de... es como en medio antes después, como en ese momento. Y los primeros partidos... ¿Antes, después de qué? De 1863, que es lo que acabo de decir. Bien, no creo que ninguno de los dos lo habíamos escuchado, por eso. Bueno, de 1863 que se pusieron las reglas, que se fundó bien. Esta Football Association y empezaron a decir esto, así se juega el fútbol. Ok. Y lo diferencia de todos otros deportes, que quizás tenía como más grises, bueno, sí, un poco más, un poco menos. Y estos partidos que estaban empezando a suceder eran tipo la fábrica, una fábrica contra otra fábrica. Y lo interesante de la serie esta es que suma como la figura de los patrones o los dueños o la aristocracia que arman su equipo. Y claro, su única actividad física del día era ir a entrenar para jugar a la pelota contra los obreros del ferrocarril de Manchester, cualquiera estoy diciendo, que habían laburado 14 horas y tenían el rato de a las 10 de la noche para entrenar para jugar a la pelota. Claro. Es muy linda la serie y la súper recomiendo. Juego de Caballeros se llama. Jugar a la pelota. O sea, otra manera. Es jugar a la pelota. O sea, ¿qué hago? Me voy a jugar a la pelota con los pibes, ¿no? O sea, es casi que ni se nombra el fútbol de por sí. Y creo que está buena esa diferenciación también, justamente porque el fútbol está cada vez más ligado a un hecho deporte profesional, uh-huh. ¿No? Y acá tengo la imagen de Thomas Hogg. Sí, el precursor del fútbol argentino, dicen. Y dice que el 20 de junio de 1867 fue como el primer partido que se considera así, el primer partido en Argentina, mira, en Buenos Aires, jugaban los blancos contra los rojos. Oh, y así eran los nombres, sí, de los equipos. Los blancos contra los rojos. Y si lees todo, claro, si lees todos los apellidos, son todos ingleses. Claro. Claro, no hay mucho más. Bueno, resulta que en esa, de que eran todos extranjeros que jugaban, bueno, en las cosas, ¿cómo es que le decimos? Datitos que fuimos buscando. ¿Saben por qué a los de River le dicen millonarios? Yo me enteré el otro día buscando información. Mm. Es porque compraron... fueron los primeros en el mundo en pagar tan caro por comprar dos jugadores. Ok. ¿Les habrá ido bien? Sí, supongo que sí. Bueno, les fue bastante bien. Uno de esos era, uno era Carlos Peuchele, que lo pagaron 10.000 pesos en ese momento. Y Bernabé Ferreira a Tigre por 35.000 pesos. Pero bueno, lo que iba con esto es que Peuchele después es quien arma las bases para las inferiores de River, que después se replica en todos los equipos, se va replicando de a poco, para poder tener jugadores que se formen dentro de cada club y empezar a tener jugadores de acá. digo, también. Sí, y la importancia esto de ya una figura, una institución educativa, ¿no? Uh-huh. Que no sea la escuela o que no tenga que ver con la iglesia, sino ya con un club, ¿no? Que también puede tener ese sentido formativo que hoy en día también está tan, tan activo y tan importante también a nivel social lo que significa eso, los clubes en los barrios, los clubes en los pueblos, donde... Importante, ¿no? La institución, club. Claro. Como en la vida. Sí, sí, porque más allá de ir a aprender algo en particular, como es jugar a la pelota o jugar al fútbol o el deporte que sea, porque también... Por suerte se están diversificando los deportes que se pueden jugar en los clubes. Uh-huh. O quienes pueden jugar a los deportes también, ¿no? Que estén abriendo en todos los clubes equipos de fútbol femenino también es un montonazo y es renuevo también de los últimos años. No tiene mucho tiempo. No. Bueno, más allá entonces de esto, de ir a aprender el deporte en sí, el valor que tiene también a nivel socialización, ¿no? Uh-huh. Y que sea también otra institución socializadora, con valores también algunos similares en la escuela y otros también más particulares, y en algunos podemos estar más de acuerdo que en otros, pero esto no deja de ser un espacio generalmente de alojar a las personas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo me voy con los datos, perdón, dale. Se me va la mente, pero... Venga. Mandale el dato. Bueno, después algo así como... ¿Saben que las tarjetas roja y amarilla se deben a una situación con el de la selección argentina? ¿Qué pasó? Existan hoy las tarjetas rojas y amarilla se debe a que... En el... Bánquenme. En el 66. Ah, bastante... Sí. Bastante acá. Sí, sí, sí. Resulta que estaba jugando Argentina-Inglaterra en el Mundial 66. Estábamos en cuartos, creo. Sí. Y... Nada, el árbitro nos estaba rechoreando. Así lo escribí acá. Así que lo voy a decir así. Inglaterra era anfitrión en ese mundial. Eso es un dato importante. Pero no había tarjetas. Y no existían las tarjetas. O había todavía. Tarjetas tipo una. El tarjetas árbitro blancas. Era alemán. Por lo tanto, nada. Ratín, que era un jugador de la selección, él le va a decir, che, loco, nos estás rechoreando. Y no se podían entender. Y el alemán le empieza a decir. Que se vaya. Lo echa, que ya sí había echados en la vida del fútbol, pero claro, empieza a decir que lo echaba y no tenían cómo comunicarse. Como Ratín poder decirle lo que le estaba diciendo, porque después el árbitro dijo que lo había insultado y nunca lo había insultado. Y que pero por ¿cómo eso supo lo echó? Que lo había insultado? Porque dijo que por la gesticulación. Claro. Por podemos ser muy expresivos los argentinos. Exactamente. Y dudo que no lo haya insultado. es muy probable que haya sucedido. Bueno, y a partir del siguiente mundial se empiezan a usar la tarjeta amarilla a causa de esta situación. Y después, bueno, hay también una historia de que Ratín, cuando lo echa, se sienta en la alfombra de la reina. Tipo, se siente y se queda 10 minutos sentado ahí, como mirando a todos. Rebelde. Y después se va caminando, arruga. Había una bandera tipo banderín, pero una bandera de Inglaterra y la arruga. Tipo, como renuna. Okay. Ídolo de Boca, además, Ratín. Bueno, dato. Resulta que en ese partido Argentina cometió 14 faltas e Inglaterra 33. Ahí va. Nada, en esto de, bueno, que... Inglaterra terminó ganando. Sí, bueno, después había un montón de periodistas ingleses tratando a los argentinos de animals. Obvio. Así que bueno, en eso. Algo muy, muy loco también de ese mundial es que cuando la selección parte para el mundial, estaba Ilía en el gobierno y cuando vuelven, estábamos en la dictadura de Onganía. Digo, como se van y vuelven en otra. Muy zarpados eso. Bueno, eso es interesantísimo. Me parece que hay varios libros que van trabajando el tema mundial a mundial y su contexto sociopolítico, no solamente en Argentina, sino en los distintos contextos en donde se da el mundial. Y que siempre, o por lo menos casi siempre, es polémico el evento en sí por lo que implica económicamente, socialmente, en ese lugar, ¿sí? Y todos los intereses que están en juego, y que generalmente había una situación, quizás ahora no tanto, de favorecer a el país anfitrión. Por ejemplo, en ese Mundial de Inglaterra, bueno, ni hablar el Mundial 78 acá en Argentina, con el contexto de dictadura militar y todo lo que implicó el Mundial con el objetivo de tapar lo que se venía dando en el contexto argentino, y que justamente en Europa se hablaba mucho más de lo que estaba pasando acá. Ahora, pero durante la Segunda Guerra Mundial no hubo mundiales. No. Ahí sí. Parece que fue tan importante. Es que no había varones que vayan a jugar al fútbol. Estaban todos luchando en la guerra. Okay. Claro. ¿Te imaginas que sostenían el mundial en un contexto de guerra mundial? Sería re loco, ¿no? Bueno, ahora se juega mundiales. O sea, hay guerras y hay mundiales. Bueno, igual el volumen de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. No, está bien. Está bien, pero hacemos como si nada. Eso es a lo que eso sí, como tremendo. Sí, sí. Como si nada pasara. Ok. Bueno, algo que más como en el fútbol argentino, que por ahí vos también tenés datita. Pero, bueno, los cinco grandes, ¿no? Como, ¿quiénes son los cinco grandes? Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Perfecto. ¿Por qué son los cinco grandes? Ni idea. Por la cantidad de socios. Mira. O sea, el contrato del AFA del principio, los que tenían de no sé cuántos socios para arriba, tenían un doble voto. Claro. Los que tenían menos asociados tenían un solo voto. Y a partir de ahí lo que empieza a pasar es que las decisiones que se toman privilegian a esos cinco equipos. Entonces, desde ahí es eso. Son los cinco grandes porque son los que tenían la posibilidad del doble voto. Claro, no solamente es una construcción cultural decir, bueno, sos de los grandes o sos de un equipo chico, sino que tenía un valor político y que se traduce también en algo económico. Totalmente. Claro, qué tremendo. ¿Y dónde vas a hacer después carrera política para postularte a algún cargo político? ¿Qué cosa, no? Eso que pasa eso en este país. Ayer estábamos buscando y no pudimos encontrar mucho que en qué otros países pasa esto de que quienes forman parte de las asociaciones civiles o de las comisiones directivas de los clubes, de repente hacen carrera política. Uh-huh. Carrera política partidaria. Que no pasa en otra parte del mundo. O sea, solamente acá, como, bueno, quiero hacer carrera política o me voy a meter en algún club. De los grandes, obviamente. Sí. Y va, igual también. Por ahí de los jugadores encontramos un poco más. Que eran exjugadores, claro, que de repente terminaban, pero que eran, pero que sí, terminaban haciendo carrera política partidaria. Sí, pero eran jugadores, que para mí no es lo mismo. No. No es lo mismo ser presidente de Boca Juniors o de San Lorenzo y después postularte directamente también eso, ¿no? Como que también es como directamente te postulás como gobernador de tal cosa o presidente de la nación, ¿no? Como ahí, escalás al toque. Bueno, marca también la relevancia que tiene justamente el fútbol en la sociedad. Y lo empresarial, ¿no? Claro. Bueno, pero a lo que yo iba, que en el 67, después de un montón de años de campeonatos, durante 36 años solo ganaban los equipos grandes. En el 67 gana Estudiantes. Uh-huh. Y en el 68 es campeón del mundo de la Copa de Clubes. Como sí, que era Bilardo jugador. Bilardo era jugador y la brujita Verón, la bruja Verón padre, digamos. Sí. ¿Y por qué pasó eso? ¿Porque tenían un super equipo o porque hubo algún cambio ahí en los acuerdos o en los negociados? No, ganaron. Sí, tenían un tremendo equipazo y ganaron. Ganaron y le ganaron. Contra todo pronóstico. Primero le ganaron en el 67, fue a Racing. Le ganaron 3-0 la final. Y bueno. Sí. Y es el primer equipo chico en salir campeón. Que antes había Banfield casi salido campeón, pero ganó Racing. Sí, y siempre cada torneo tiene su costado polémico. Es decir, no, porque vos ganaste este torneo, porque le anularon 3 goles o te dieron 10 penales. Y obviamente los equipos poderosos siempre cuentan con algo más. Se supone que ahora está como más repartida la cuestión con esta situación del VAR y que... Sí, yo tengo una teoría igual. O sea, para mí los 5 grandes fueron en un momento. Sí. Y después hubo un momento Boca-River infumable también, en la que también los otros equipos no pasaron a ser medianos. Claro, como... Sí, eso. Como para mí, me pasó mucho de que en toda mi infancia, como bueno, esto que vos decías, ¿no? El esplendor de Boca, como. Sí, era como todo el tiempo ganan. ¿Qué hizo? Me parecía aburrido ser de Boca a mí, ¿entendés? Como que digo, como no sufren nunca. No, no saben lo que es sufrir, ¿entendés? Nada, mi familia es de San Lorenzo y de Racing. O sea, como. Sufrir era condición, y de Argentina, porque la selección hace lo mismo, o sea, como era como la condición es en, y salir campeones era como, digo, cuando 2001 sale Racing campeón, me acuerdo, fue un espectáculo, y en 2005 sale San Lorenzo campeón, ¿no? 95 también, igualmente no fue tanto tiempo como Racing, pero... En el 95, en mi casa había un VHS del 95 de Bien. San Lorenzo Campeón. Lindo. Grabado tipo de la tele. Bueno, retomando un poco ahí también cómo viene el tema literatura, no te entendí, Sofi. Cancioncita, que estamos hablando mucho, decía. Una canción, bueno. Vamos, sí, con el segundo tema y después retomamos también el aspecto literario, ¿no? Me que gusta. Tiene el fútbol. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. ¿Qué le pasó a usted cuando Diego Maradona, en la mejor jugada de cualquiera de los tiempos, le hacía el segundo gol de Argentina a los ingleses en el Mundial de México? Una tarde, no hace tanto, narró el gordo con el bar de los sábados, vuelto una quietud que lo oía. Una mujer me dijo que, mientras Diego zigzagueaba personas, ella colgaba ropa mojada y que cuando la pelota entró al arco, la ropa de golpe se secó. El Alto, un racionalista intenso que no se ausenta del bar ni en los sábados sin destino, le apuntó que eso era imposible. Pero el gordo ni lo consideró y siguió. Otro hombre me contó que estaba viendo ese partido dentro de una pensión sin nombre y prisionero de la más fea de las soledades. Pero que cuando el gol fue por fin gol, corrió hasta un cuadro que colgaba torcido en una pared sucia, lo estrechó en un abrazo y uno de los personajes del cuadro a la vez lo abrazó a él. Por discreción o por vergüenza, no suelo contarlo, pero en el momento justo en el que Maradona terminó de armar ese camino de jugadores ingleses frustrados, yo me levanté de mi silla y le acaricié las mejillas a mi abuelo, que lloraba y que reía. Fue extraordinario. Fueron mi vida, mi infancia, mi identidad y mi memoria desplegadas en una sola circunstancia. Tardé 4 o 5 minutos en recordar que mi abuelo había muerto hacía 10 años, pero yo sé, lo sé claramente, que ahí lo acaricié. Estos y otras más son pequeños relatos en un cuento de Ariel Scher sobre el Diego. Me da nada, me quedé sin palabras. El verdadero prócer. La ¿será? Reinona. La verdadera reina prócer. Bueno, el Diego, ¿no? El Diego. Claramente, o sea, Argentina, Maradona. Ahora se suma un apellido más, el de Messi. Pero, ¿cómo trasciende tanto una figura que es futbolista? Y creo que no. Gran parte tiene que ver con su rol como futbolista, pero hay algo de su persona y de lo que significó como personalidad en los distintos clubes que jugó en la selección argentina. Y después también me parece que hay algo de lo discursivo en él que también hace como eso, es generar una identidad tan fuerte como la identidad maradoniana, como que hayan instituciones e instituciones que se arman alrededor del Diego. ¿Vos te acordás de Maradona? ¿Como jugando o no? Poquito. Maradona en Boca. Claro. Tipo, Maradona con el pelo medio de colores. La bandera en la cabeza. Azul y oro. Como eso es mi recuerdo de Maradona. Claro, sí. No, y sí me acuerdo, por ejemplo, el partido de despedida. Histórico, partido de despedida, gordo, así. Con brazos cruzados y hablando a la multitud de la gente. Ahora en un ratito traje un audio de ese día. Es tremendo que está en ese mismo partido. Yo me equivoqué y pagué. Sí, bien. Ahora lo ponemos. A mí me mata la figura del Diego. Creo que lo que... ¿No sé, vieron la serie? La que salió hace poco de Maradona. ¿Salió una serie de Maradona? Salió una serie de Maradona. Está buenísima. ¿En qué plataforma? No está en Netflix. Me parece que en HBO. ¿En qué plataforma? No está en Netflix. 150 plataformas. No me acuerdo, pero en una así de las grandes. Sí. Como decirte, en HBO o en Prime, una de esas dos. Es buenísima y aparte creo que lo más para mí emblemático del Diego es su historia de vida. Que haya como esto, que haya empezado como ahí, tranca, ¿viste? De potrero, como, y que la rehizo. Como que siento que también eran distintas maneras de construir jugadores. No sé, y... no puedo evitar esta polarización que se hace con Messi, quienes comparan y dicen, ay, Messi o Maradona, Messi, qué sé yo. me parece que hay algo de las dos representaciones que tienen, más allá de como jugadores, porque yo de fútbol creo que no puedo opinar, chiqui, cero. Pero sí algo de, bueno, el Diego como fuera de la cancha veo los vicios, como las mujeres, como, viste, como... sí, todas las críticas desde el feminismo que le podemos hacer al Diego. Re complejas, también bancándosela y hablando a favor de los jubilados, como todo eso. Y por otro lado tenemos a Messi, que es super padre emblemático, re buenazo con sus hijos y su compañera, y como no, nada, como re buen compañero, todo su equipo lo es el capitán y lo quieren y no tiene problemas con nadie, como nada, como re no pasa, salvo con lo de pero son construcciones también, son reconstrucciones completamente. Pero bueno, también si ¿qué pasaría hoy con la figura del Diego? ¿Sería como lo apañaríamos como o habría que construirle toda una imagen alrededor? Tipo, ponele que... Me cabe la pregunta. Como qué pasaría si de repente un jugador, el mejor jugador del mundo... Porque no está tan lejos igual el Diego, o sea, falleció en pandemia, digo, y todavía era en vida un emblema y una referencia. Yo fui al obelisco cuando falleció el Diego. Sí, y nos mamá reprimieron. Que está acá fue a la... Sí, fue tremendo. Nos reprimieron. Madre fue a la casa, ahí en Devoto, ¿no? En Habana, claro. Y... Seguro la de Habana. Nada, lo pienso igual, no me animo tampoco a dar una opinión, pero sí como, bueno, ¿qué pasarías con una figura que de repente se sabe públicamente que consumo problemático, que lugares polemiquísimos? Bueno, nada. Igualmente lo también hubo todo, un que no lo viví y no lo sé del todo, pero bueno, hasta el doping positivo, que por ahí acá Dora nos puede iluminar un poco, como hasta el doping positivo, no sé qué tanto se sabía de los vicios de Maradona, digamos, ¿no? Sí, como que estaban como a la luz todo el tiempo. Podés, pero tenés que acercar si querés hablar. Sí, bueno, Dora dice que sí. Bien, bien. Había data. Ah, ok. Heavy. Pero a partir de ese momento, yo estoy diciendo previo a eso. No sé si hubo previo a eso. Eso es lo que digo. Como, bueno, ¿qué pasa con la vida privada y la pública en un momento donde también siento que... Que todo el mundo real que tenemos hoy, o mundo así farandulero, no sé si era el mismo en ese momento. Estoy hablando, todo esto es Sofía hablando sin saber de una época donde no existía, ¿no? Porque, pero lo pienso que era distinto. Entonces, no sé, lo traigo como, bueno, hasta ese doping positivo en el cual se destapa la olla y llega toda esta info de las entregas y bla. O bueno, quizás no era ese Maradona que vos estás planteando, ¿entendés? Puede ser, sí. Sí, puede ser. Como, bueno... Sí, y llegar por todo lo previo también, digo, porque me imagino que su lugar o su rol o lo que implicaba también a nivel, justamente, identidad nacional, también lo lleva a un montón de esto, de presiones, o lo lleva a un mundo donde es muy difícil de controlar cualquier cosa, ¿no? No me puedo ni poner en ese lugar, no sabría ni cómo sería. ¿Quieren que escuchemos un cachito las palabras del partido de despedida? Dale. Dani, ¿querés? Que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. No, es excelente. O sea, son discursos memorables, ¿no? Hay cuántas frases del Diego que son parte justamente, nuevamente, de nuestra identidad. Y que a veces decimos esa frase y nada, fue quizás no, obviamente no es que la inventó, pero la popularizó por una situación de contexto también, ¿no? Y le agregó un significado distinto, ¿no? Esto de me equivoqué y pagué. Está tan relacionado a ese contexto en particular y podemos entender un montón de cosas y no nombró nada en particular, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, dijo un montón de cosas y en una frasecita sola. Yo quería sí. volver a... antes de irnos a otra musiquita, quería volver a algo también del relato de Víctor Hugo. Ajá. Me parece como el mejor relator que hubo y que habrá por... En el mundo. Por una cuestión... O sea, es literatura. Es poético, el chabón. Claro. Es poético. O sea, hoy nos emocionamos de lo poético que total. Era cuando lo escuchábamos. Poder o sea. Traer tantas imágenes y que de repente eso, algo que parece tan banal como alguien que metió un gol y que en sí lo empieza a personificar de una manera y a recrear ese escenario de tal forma y lo que significa que de repente es eso, es un te lleva a una obra de arte, ¿no? Sí. Y me parece que le agrega también la mirada política, aparte en el contexto en el que Maradona mete ese gol con la mano. Digo, estábamos guerra de Malvinas, Inglaterra estaba haciendo la peor basura del mundo, dictadura, o sea, todo un contexto político muy muy horrible. Entonces ese gol que mete Maradona es justicia, era justicia social y creo y que lo dice. Y creo que Víctor Hugo lo entiende y lo transmite sí, todo sí. eso en sí, ese sí. relato. Bueno, antes de irnos a una musiquita quería traer a un autor que quizás sea de los más reconocidos en cuanto a hablar sobre fútbol, que es Roberto Fontana Rosa, ya ajá. lo hemos traído en su momento. Bueno, este cuento se llama Viejo con Árbol. Empieza relatando que un partido de fútbol en un pueblo, y se juntan a jugar todos los sábados, y solamente tiene un hincha, que es este viejo, que se sienta al lado de un árbol. ¡Ay, chuchito! Y que no se sabe quién es, no es conocido de nadie, simplemente va, se sienta y tiene una radio en la mano, ¿no? Bueno. La escena de la radio en la mano sí. y el fútbol. Van pasando los partidos los sábados y llega un momento en que uno de los jugadores sale así extenuado, lesionado, qué sé yo. El Soda se llama el jugador. Y bueno, les leo esta partecita porque favor. Es increíble. El Soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años. Era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. ¿Está escuchando a Central Córdoba, maestro? Medio le gritó el Soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo, negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. No. Y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido que estaba áspero y empatado. Música. Dijo después mirándolo de nuevo. ¿Algún tanguito? Un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora. El Soda frunció el entrecejo, ya tenía una buena anécdota para contarle a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. Pero le gusta el fútbol, le dijo. Por lo que veo. El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa. Lo he jugado y además está muy emparentado con el arte, dictaminó después. Muy emparentado. El Soda lo miró curioso, sabía que seguiría hablando y esperó. Mire usted, nuestro arquero. Efectivamente, el viejo señaló a De León que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra. La continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Se quedó un momento en silencio como para que el Soda apreciara aquello que él le mostraba. Bueno, eso es la escultura.

¿Sabes que tuve una reflexión mientras escuchaba vos leyendo a Fontana Rosa? Y que es que, como buena peronista que soy, creo que hay algo. Creo que lo que más me gusta del fútbol es el folclore. Yo no sé si me considero en esto que vos decís, Jimé, yo no puedo hablar de fútbol. Está bien, yo he visto mucho fútbol en mi vida, pero no sé si puedo tener una conversación con alguien que sepa mucho de fútbol, este tipo de técnica. Por ahí les voy a decir algunas cosas, pero no es que... Pero hay algo del folclore que es lo que más me gusta, ¿no? A mí me gustaba todo el folclore de ir a la cancha. Como... El gordo ventilador. El gordo... Sí, pero no, no. La bondiolita, la birrita antes con los pibes y después entrar a la cancha y la popular y las canciones de cancha. O sea, ¿no? Eso tiene una hinchada, chicos. Como... Es re linda. Las veces que fui a la cancha de San Lorenzo. Sí, y sí. Me cae muy bien, aparte. De hecho, es de hecho, la hinchada, digamos, es bastante creativa, ¿no? Súper muy creativa. En sus canciones, en su cancionero. Algo que no tocamos todavía. La canción de fútbol. La creatividad en el agarrar un tema conocido. Y a veces, como en un contexto que vos decís, este tema puede llegar a una cancha y de repente sucede. ¿Sí? Averiguando es como, este tema era este. Y nunca me había dado cuenta, ¿no? Como ayer cuando nos dimos cuenta... El de Creedence. Que era de Creedence. El de... Brasil, decime qué se siente. A ver, tararía el de Creedence. Na, na, na, na, na, na, na, na. Sí. Es muy bueno. Tremendo. Bueno, y es que se utiliza para putear a los jugadores, ¿no? Es una de... La buscamos ayer, Ezequiel. Y es de una... A ver si ponen huevo. Como decirte, Abba. Sí, como una... O sea, como súper dulce. Sí. Y era para desbardear fuerte. Bueno, y ¿saben qué? Bueno, las primeras canciones fueron en las de Estudiantes, en el 60, con todo este auge de Estudiantes, y era a Verón. La canción era La Bruja Verón. Era una canción inocente y cariñosa, dice acá esta nota. No sé cuál era el ritmo, digamos, la melodía, pero dice, si ve una bruja montada en una escoba, ese es Verón, Verón, Verón, que está de joda. Pero... Muy lindo. Cuando estaban cerca de la policía, cambiaban joda por moda, porque estaba todo mal, si no. Claro. Imagínense el nivel. El nivel que no, no, sí, tremendo. Y después, bueno, después resulta que la canción de Vamos, Vamos, Argentina, tiene autores. Registraron en Sadaic, nunca les pagaron. Uh-huh. Los demandaron a Sadaic porque nunca les pagaron. ese ritmo ya es del pueblo, viejo. Sí, ya hay algunas que se están utilizando últimamente, los últimos mundiales para la selección argentina, que también, ¿no? O sea, la de La Mosca todavía sigue cobrando. El de La Mosca, el de Woz, el de... ¿Cómo se llama? El de la... ¿La tela M? El de la tela M. Ya sabía que estás el de, en el cielo el de, y el en la tierra. Esa es Bueno, resulta, y a partir de los 80 ahí las canciones van empezando a aparecer más en las hinchadas. Y ahí, escúchame esta. Este tema que es muy popular, que es Me lo dijo una gitana, uh-huh. Me lo dijo con fervor. Bueno, resulta que es de esa época, de los 80. Uh-huh. O sea, para mí se sigue cantando en la cancha con mucha. Sí. Como, y no puedo creer que sea de los 80. Sí, no solamente eso, sino que se exporta también. O sea, tipo en Japón. En Japón la cantando ritmos, o sea, de canciones. Gilda en Japón. Claro. Bueno, ese es del grupo Katunga. No. Y la cantaban en un programa de Olmedo que se llamaba El Negro No Puede. Hermoso. Y de ahí salió esa canción. Bueno, y hablando de clubes y de clubes y de clubes, hay una persona que hizo un temón hermoso que se llama El Club de Mis Amores, Dani. Se nos viene el momento Sarasa y me parece que este Club de Mis Amores... Nos falta una re importante, ¿verdad?

P. Yo ya me, eso me está pasando. No sé las letras. P. Jugador de la selección actual con los ojos más lenos. El que está ahora en... ¿Quién? Fui al pasto con él. No sé qué leer. ¿Con P? Sí. P. Paredes. Paredes. Qué obra de arte. Qué obra de arte. El que está en Boca ahora. Sí. En Boca, por eso. Es una obra de arte. Es una obra de arte. La verdad que sí. Me perdí. ¿Qué letra? O PQ. Q. Frase agresiva que le dijo Messi a uno de Países Bajos. Que mira vos. Que mira vos. Anda para allá vos, Valera. R. No, son las dos. Que mira vos, anda para allá okay. vos. R. Actual presidente de Boca. Román. Román Riquelme. S. Apodo de Colón. Zabalero. T. Apodo del... Ese tema lo tengo que haber puesto. Sí. T. Apodo del periodista que hacía campo de juego más querido. ¿Con qué? Con T. Titi. Titi Fernández. U. Donde se jugó el primer mundial. Uruguay. Uruguay. B. Mejor redactor del mundo. Víctor Hugo. W. Nuestra botinera reina. Wanda. Pero por supuesto, mi amor. X. Apodo de Boca. Zeneise. Y, nombre de una de las hijas del Diego. Janina. Z, ex, y última, ex jugador argentino lateral derecho con más partidos profesionales Zanetti. Jugados. Zanetti, impresionante. Janina igual va con Giannina. ¿Hay con G? Ay, fallé. Es Giannina Maradona. Bueno, pero lo sacaste enseguida. Impresionante, Hermoso. Rapidísimo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien hecho. Jime. Gracias. Muy bien hecho. Hubiese perdido un montón, pero gracias. Por eso lo hicimos en equipo. Pero igual está divertísimo. Sí. Muy bien. Es la hora de llevar a tu madre a la terminal. Así que. ¿Cómo estamos? Impresionante. Bien. Estuve pintada. Siento que estuve pintada. Estoy con ganas de ir a jugar un fulbito. Yo de tomar una birra mientras. De hecho, el grupo con el que juego, con el juega que jugaba al fútbol, juega los miércoles a esta hora. O sea, y es como, y ya está. Palmadita en la espalda para vos. Sí. Pocheta. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como disfrutamos acá nosotros. El próximo programa es un especial de Spinetta, así que si alguien está escuchando y nos quiere volver ¿Tenemos a escuchar. ¿Tenemos ya invitado? Tenemos invitado, va a venir Gregorio. Bien. Así que... Y con música en vivo y todo. Música en vivo, todo. Se viene con todo ese programa. Bueno, que tengan linda semana. Nos reencontramos el miércoles que viene a Amargos y Obreros. Chaucito. Chauchi. Un arte, si es la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte, de creer y de valorar, cuando escucho al maestro.